Uno de los proyectos que contribuye a esta tarea es Memorias del Tiempo, disponible en la Biblioteca Digital de Venezuela César Rengifo. A lo largo de 7 años, este proyecto ha contribuido a alimentar el acervo documental de nuestra Biblioteca Nacional mediante un trabajo exhaustivo de documentación e investigación que retrata no solo a los actores sociales entrevistados, sino también diversos momentos históricos de Venezuela. Este martes, en Biblioteca Viva, conoceremos más acerca de Memorias del Tiempo. Y le recordamos a todos los que están en sintonía que pueden comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto 0412-922-4841. También pueden escribirnos por Twitter con la etiqueta numeral Biblioteca Viva. Y ahora, Biblioteca al Día. Biblioteca al Día. Una delegación de la República Popular China mantiene reuniones con representantes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura para afinar la participación del país asiático en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2019. Xiao Shen, representante de China International Book Trading Corp., encabeza el grupo que se encuentra en Venezuela y que ya sostuvo un primer encuentro con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Se prevé que los visitantes de la próxima edición de FILBEN disfruten de una amplia gama de productos editoriales de China. Así, se afianza la cultura como un mecanismo para romper el bloqueo impuesto por Estados Unidos. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, visitó la semana pasada la hermana República de Cuba, donde se reunió con cultores, intelectuales y artistas, quienes reafirmaron su apoyo a Venezuela frente al recrudecimiento de las agresiones por parte de Estados Unidos. Y es que miembros de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad se congregaron en la Embajada de Venezuela en La Habana para firmar un apoyo a la campaña No Más Trump y acordaron apoyar la campaña internacional en repudio a las acciones unilaterales promovidas por la Casa Blanca contra la tierra de Bolívar. El ministro Villegas también se reunió con el cantautor Silvio Rodríguez, quien firmó en rechazo a las agresiones contra Venezuela y reafirmó su apoyo a nuestro pueblo. Falta el cohete de Ignacio. No los deje por allí. Este miércoles 11 de septiembre a las 2 de la tarde se rendirá homenaje en la casa de Nuestra América José Martí a Salvador Allende. A 46 años de su asesinato como crimen cometido durante el golpe de Estado perpetuado en su contra. La actividad llamada Allende vive en la victoria de la Revolución Bolivariana también contará con un recital de poesía y la proyección de videos. Además, participarán Carlos Casanueva y Daniel Retamar, miembros del Partido Comunista de Chile. La Casa de Nuestra América José Martí se encuentra ubicada al inicio del Boulevard Panteón entre las esquinas de Veroes a Jesuitas en la parroquia Alta Gracia de Caracas. Y luego de esta ronda de comentarios vamos a Sentir Bibliotecario. Sentir Bibliotecario. Bueno, la tarea está hecha y aquí en el estudio de Alba Ciudad 96.3 FM tenemos a los compañeros Miguel Armando García y Henry Pineda, con quienes vamos a conversar sobre Memorias del Tiempo, un proyecto que desarrollan desde hace 7 años en la Biblioteca Nacional para recabar en las voces de sus protagonistas la historia de artistas, deportistas, intelectuales, actores, actrices, entre otros. Para hablar de las Memorias del Tiempo, es necesario hablar primero del archivo de la palabra, que consiste. Buenas tardes, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tiempo que no lo veía. Henry Rueda y Henry Pineda, el pana de la biblioteca, el gordito. Ese que tienes un tocayo ahí de la biblioteca pública que se llama Henry Pineda. Bueno, saludo a Henry Pineda, pero aquí está Henry Rueda. La acotación vino rapidita, anotó ahí, epa, a mí no me pongas ese apellido. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Ahí vamos, poco bueno. A poco. Feliz de que estén en su programa. Sí, señor. Gracias por la invitación. Ah, bueno, no, qué invitación, si este programa es de ustedes, vale, no. Bueno, ¿En qué consiste Archivo de la Palabra? El Archivo de la Palabra es un centro depositador, organizador y preservador y divulgador de la memoria documental oral del país. Dentro del Archivo de la Palabra tenemos varias colecciones. Entre las colecciones más importantes tenemos programas de radios que fueron donados en su momento por Radio Rumbo, Radio Nacional de Venezuela y otras emisoras. Dentro de programas de Radio Rumbo tenemos Cosas del Abuelo, que era un programa de la década de los 70 que hablaba, tocaba ciertas temáticas, ya sean biográficas como temas de cultura general. También tenemos el programa Colección de Alonso Gamero, que tenía que ver con la arquitectura de la ciudad, muy importante y a veces muy visitado por estudiantes de arquitectura de la UCB. Tenemos novelas de radio, como la tenemos grabadas en cinta magnetofónica, como son la novela que lleva el título Patricia, Ella y la Otra, El Dolor de Quererte. Esas son algunas de las que tenemos ahí. Más o menos, ¿de qué año datan estas grabaciones? Estamos hablando de los años 70, década de los 70. Ah, ok. Tenemos un programa que fue muy famoso, programa de coplas y canciones. Coplas y canciones. Ritmo, coplas y canciones, ¿qué se llama? Coplas y canciones. Ritmo, coplas y canciones. Se me cayó la cédula. Se te cayó la cédula. Tenemos la colección de Aquiles Nazoa, donde toca temas de teatro, orígenes de la Navidad, biografías como la de José Martín tenemos allá. Tenemos un programa que fue donado gracias a la entrevista que le hicimos a Rafael Silva de En Memorias del Tiempo. Él nos donó aproximadamente 800 cintas originales de nuestro insólito universo. Perfecto, entonces aquí entramos ahora en la segunda pregunta. ¿Cuál es el concepto de Memoria del Tiempo? En este caso, Miguel Armando. Ok, es una serie de entrevistas con el propósito de preservar la memoria oral y visual de cantantes, cronistas, cultores, escritores, artistas, pintores, músicos, deportistas, historiadores, periodistas y actores de radio, cine, teatro y televisión, con la finalidad de preservar para la posteridad ese legado en la voz de sus hacedores y ponerlo a la disposición de investigadores, estudiantes y del público en general. Todo este material se registra en fotografía y video. Es una amena conversación donde el entrevistado cuenta parte de su vida, sus inicios, el contexto social, cultural, donde comenzó a desarrollar su carrera. Anécdotas, vivencias, logros, consejos a futuras generaciones, en fin, todo aquello que sirva para dejar en los anaqueles de la memoria la vivencia profesional del invitado para futuras generaciones. Ese más o menos... Ok, ¿y la utilidad para los usuarios, Henry? Ya tú dijiste, por ejemplo, van estudiantes de arquitectura y escuchan el programa del amigo que habla sobre la arquitectura de Caracas. Fíjate que generalmente uno, cuando hace un programa, uno siempre está pensando a futuro, y resulta que en el caso de nosotros no ha sido así, porque a veces cuando nosotros vamos ingresando a nuestro lugar de trabajo y pasamos por la sala del usuario o investigador, vemos que están viendo alguna entrevista de la que hemos realizado, y eso es importante, porque ya eso se está dando, que es ya de inmediato. ¿Y cuál es la utilidad? Porque rescata parte de la historia del país, ya sea cultural, económica, social y política, porque nuestras entrevistas son variadas. No solamente se va hacia el área de la cultura, sino hemos entrevistado a personajes que tienen que ver con economía. En el deporte las entrevistas han sido variadas, ya sea boxeo, béisbol. Ok, en este caso tenemos una entrevista de Morochito Rodríguez. Ok. ¿Qué tal si le escuchamos, Jean-Pierre? Cuando empecé el boxeo, después mi tía me enseñó a bailar joropo. Íbamos a la universidad de ella de Cumaná y me puso a bailar joropo, porque ella me enseñó bastante a bailar joropo. Y luego, yo me empecé salí como músico. Yo tocaba ya con la misma familia Rodríguez también. ¿Cantaba? ¿Tocaba algún instrumento? No, tocaba tumbar. Okay. Bongo, tumbadora, por eso lo más que se utiliza ya. Y después me puse a bailar con María Rodríguez, me enseñó a bailar joropo. ¿Dónde ¿En dónde practicabas el boxeo aquí en Caracas? En Ariened. Ahí fue la concentración de nosotros ahí en el gimnasio de Juan Rivas. Ahí lo concentramos y ahí mismo entrenamos. Okay. Y para entrenar, para correr, nos volvíamos para hacia afuera, para ir a correr más lejos. Okay. Y para entrenar, y era para gimnasio. Más o menos, ¿cómo era el entrenamiento? ¿Cuántas horas dedicabas a entrenarnos? Nosotros paramos a las 6 de la mañana a correr. Uh-huh. Luego a las 8 veníamos para entrenar para gimnasio. Entrenamos de ahí un rato, por ejemplo, una hora más. Y ahí íbamos para el desayuno. Y después veníamos a entrenar otras 2 horas más, 3 horas, a partir de antes de las 12. Ahí hemos estado. Después de las 2 es que empezamos a entrenar. Hasta las 5, hasta las 4. Hiciste los Juegos Panamericanos en el 67. Eso fue en Winnipeg, Canadá. Luego vine, fueron otros juegos. Los centroamericanos en Panamá, latinoamericanos en Chile. Y los panamericanos, otros panamericanos que fueron en Colombia. Y luego nos concentramos para los Juegos Olímpicos después en el 68. ¿Y en esas participaciones todo fue en oro? Sí, todo fue en oro. No me gustaba ni plata ni bronce, porque menos me gustaba eso. Oye. Bueno, esta era la entrevista de Memoria del Tiempo de Morochito Rodríguez, la primera medalla de oro que obtuvo Venezuela en unas olimpiadas, y fue a través del boxeo. Entonces, también tenemos otras entrevistas, pero ¿cómo se cataloga la persona? ¿Cómo se selecciona la persona que va a participar, a la cual se le va a hacer la entrevista? Bueno, tenemos diferentes métodos. Uno que es más importante para nosotros es: ¿cuál es la temática que va buscando generalmente el usuario o investigador a la Biblioteca Nacional? Eso es por tema, cuando por decimos tema. Por tema. Y lo otro, nos reunimos el compañero Miguel Armando y yo, y vamos seleccionando qué personajes es importante para que deje plasmada su biografía dentro de la colección de Memorias del Tiempo. Más o menos tiene que tener como 30 años ya más o menos de profesión. O sea, en su carrera. O sea, más o menos ya ustedes establecieron un estándar. Que tenga como decir algo que decir. Ok. O sea, que tenga por lo menos un bagaje, una historia, pues. Porque más allá de la entrevista biográfica, es que también es el contexto. Porque yo le hago preguntas acerca qué estaba de moda en ese momento, cómo era el canal de televisión, si es un actor, por lo menos. Qué locales, si son músicos. Entonces te van echando esos cuentos, en la avenida Urdaneta había tales y tales locales, y son cosas así que quedan plasmadas que uno no conoce. Esa es más o menos la idea, y nos sentamos Henry y yo y vamos seleccionando. Ahora, ¿en su mayoría son de aquí de la capital o viven cerca, no? De Caracas. No, hemos viajado, hemos ido. Hemos tenido experiencia, sí. Por ejemplo, fuimos a Maracay y a entrevistar al actor cómico de Radio Rochela, Henry Rodríguez. Fuimos a Cagua a entrevistar a Perucho Conde, actor cómico también. A Reina Lucero en Maracay también. Sí. La mayoría son de Caracas, pues. Claro, y una vez que le echaron tierrita en los ojos a Isabel Suárez, se fueron allá al Zulia, al Saladillo, y se trajeron al gaitero para acá, ¿no? Ah, el pana Betulio. Se trajeron, entrevistaron a Betulio, y ahora Betulio no quiere salir de la biblioteca. Exactamente, todos los diciembre nos acompaña. Todos los diciembre, con el nacimiento está Betulio Medina. Sí, lo esperamos para este diciembre también. Sí, pero ustedes no dijeron que llegaron hasta allá, hasta Maracaibo, ¿no? Entre otras características de Memoria del Tiempo, digamos una anécdota que lo haya marcado a los dos. Oye, bueno, es que son por separado, porque acuérdate que Henry está en la parte de la producción y el camarógrafo, y yo soy el que hace la entrevista. Bueno, a ti, una anécdota, ¿qué te marcó a ti? Una anécdota. Así, bueno, el día que entrevisté, que fue bien gracioso, a Carlos Donoso, que llevó los dos muñecos, el Monokini, y se lo sentó a Lalo y a Monokini, pero en la entrevista estaba sentado el Monokini con él. Entonces el Monokini me agarraba la pierna, me contestaba las preguntas. Entonces hay un momento que yo me desorienté, no sabía, le hacía la pregunta al mono, pues, hasta que le dije, bueno, ¿a quién le hago la entrevista? ¿O a Carlos Donoso o al mono? O sea, el mono me tiene un chalequeo. Eso sí, no, y han pasado muchísimas, que son tantas entrevistas, imagínate, mucha gente ha llorado, echando, o sea, momentos muy sentimentales que de su carrera, ataques de risa. O sea, uno ha vivido muchísimas anécdotas que con chaleque. ¿Y tú, Henry? Puntualizar. Bueno, una de las anécdotas es la entrevista que tuvimos con Alberto Naranjo, el director del Trabuco Venezolano, que duró 4 horas. Y eso fue titánico para verde. Eso fue titánico para nosotros. Otra cosa también que hemos conocido personajes de la televisión como Gustavo Rodríguez, el actor Carlos Márquez ya fallecido, Memo Morales, un gran cantante de la bio Caracas Boy, que uno lo vio desde niño. Exacto, es su trayectoria y es emocionante cuando lo tienes al frente, que ves que son unas personas humanas como tú. Y entramos en confianza rápido y establecemos una buena conversación. Porque muchas también han sido en sus hogares, pues. Unos van al archivo audiovisual, pero otros lo hacemos en sus casas. Claro, durante estos 7 años, me imagino que en el principio, bueno, el ensayo y el error. Así, claro. Por ende, nosotros somos un pueblo muy farandulero. Ver a estas personas que llegan a la Biblioteca Nacional incita a que los propios compañeros de trabajo se acerquen. Quizás no les pidan un autógrafo, pero empiezan a conversar. Y entiendo que en un principio hasta participaban de la entrevista. Típico, está emocionado. Y ustedes tuvieron que ir sistematizando. Sí. Entonces, ahora, ¿cómo seleccionan ustedes la entrevista? Porque veo que ya es algo mucho más metódico, más organizado, independientemente que sea por tema. Creo que ustedes tienen una metodología para la entrevista, ¿no? Bueno, mira, Henry, nos sentamos, entonces, bueno, tal persona. Vamos a entrevistar por lo menos ahorita que tenemos pendiente a Atahualpa Lins, el cineasta. Entonces Henry hace el contacto, le echa el cuento al entrevistado. Henry me dice, mira, para tal fecha. Entonces viene la parte mía de investigar, averigua quién es el personaje, qué ha hecho, o sea, más o menos tiene una idea, porque ese es el gancho, que la gente sepa que uno conoce la trayectoria. Y ahí yo hago elaboro mis preguntas y el momento de la entrevista, pues. Entonces en ese momento, en el día de la entrevista, bueno, se le obsequia un libro, le leemos una carta de agradecimiento tenemos un libro de visita, que llevamos ya 3 tomos, donde ellos hacen su dedicatoria. Después de ahí, eso yo lo audiciono para ponerla en la portada del CD, que es como un contenido de qué es lo que tiene la entrevista. Y después lo visiono, que son los pedacitos que agarro para meterlos en YouTube. Bueno, estamos conversando con Miguel Armando García y Henry Rueda, de Memorias del Tiempo de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Vamos a la promoción de Alba Ciudad 96.3 FM y al regreso seguimos con Memorias del Tiempo. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Usted escucha Biblioteca Viva por la señal de Alba Ciudad, 96.3 FM. Ya regresamos. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo. Cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. Los engranajes del Metal Rock lo disfrutarás en Metal Mechanics, este miércoles de 8 a 10 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Sabías que los privados de libertad fabrican muebles? Sí, también producen miel y tienen panaderías con precios socialistas. Los jueves a las 10 de la mañana por Alba Ciudad 96.3. Somos cultura, cultura penitenciaria en revolución. Te invitamos al encuentro de cine y audiovisual Innovamos o Erramos, del 27 al 29 de septiembre, en la UNEARTE y la Plaza de los Museos. Talleres, foros, conversatorios, cineforos, proyecciones de largos y cortometrajes. Para más información visita la página web del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, www.mincultura.gov.be. Vamos juntos a hacer crecer el cine. Te esperamos. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Usted escucha Biblioteca Viva, donde se llenan las almas. Traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Venezuela, tierra grande, inmenso tu pabellón. Venezuela, tierra grande, inmenso tu pabellón. Tres colores que llevamos metido en el corazón. Tres colores que llevamos metido en el corazón. Loé, aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Loé, aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Y amarillo de la espiga del Aragua. Amarillo de la espiga del Araguana y en flor, y amarillo de tus campos, y amarillo de tu sol, y amarillo de tus campos, y amarillo de tu sol. Aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Aquí traigo mi bandera. Swing me. inmenso mar y azul tu cielo divino. Azul es tu inmenso mar y azul tu cielo divino. De 8 estrellas encendidas alumbrando tus caminos. De 8 estrellas encendidas alumbrando tus caminos. Sangre guerrera, patriotismo y lealtad. Color de sangre guerrera, patriotismo y lealtad. Pintaron nuestra bandera con rojo de libertad. Pintaron nuestra bandera con rojo de libertad. Oye, aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, para cantarle a Venezuela. Para sentir con orgullo la bandera tricolor, para sentir con orgullo la bandera tricolor. No, aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, para cantarle a Venezuela. No, aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, para cantarle a Venezuela. Y estamos de regreso en Biblioteca Viva, el programa de la Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Les recordamos que estamos hablando con Miguel Armando García, Henry Pineda, Henry Rueda. Mira la cara que pone, ¿no? Responsable del proyecto Memorias del Tiempo. Con ellos seguiremos conversando. Cuando nos fuimos a identificación, sonó la pieza bien interesante de Plegaria un Labrador de Víctor Jara. Y ahorita estábamos al preludio de nuestro programa, estábamos escuchando a Mi Bandera de Francisco Pacheco. De él vamos a hablar un momentico por allí. Entonces estamos hablando de Memorias del Tiempo, que es un conjunto de grabaciones que se le hacen a artistas, intelectuales, actores, escritores, deportistas y todo aquel que por lo menos tenga algo que decir, y se mide en el tiempo aproximadamente 30 años de experiencia, digámoslo así. Sí, más o menos. Pero sí, no es... No, es obligatorio. Hay gente que tiene menos y tiene muchísimas cosas que decir. Exacto. Ok. ¿Qué pasa cuando ustedes hacen esta grabación? Hablamos ya desde el punto de vista técnico. ¿Cómo hacen ustedes? Ay, eso sí es un dolor. Sí, tirar a la pelota a Henry, que es el camarógrafo. Ay, no. Sonidita, bueno, utilero. Esa grabación pasa al área técnica, que la conduce Jorge Bernal, que es el que hace la edición de la entrevista. Ahí, eso sí lo vamos a aclarar, nosotros no le hacemos ninguna edición. La entrevista queda como sale, porque siempre la gente nos dice, bueno, pero tienen que editar tal cosa. No, yo le digo que estamos en la Biblioteca Nacional y cualquier dato que de repente yo edite es importante para la persona que vaya a escuchar el programa, hacer la investigación. Por eso la diferencia entre una entrevista de radio o de la televisión, nosotros no editamos en ningún momento. Bueno, aquí tampoco estamos editando, de hecho, claro, estamos al aire, ¿no? Exacto. Bueno. Eso también, bueno, después que pasa, Jorge lo lleva a lo digital, eso lo plasma lo copia en un CD y Miguel Armando le hace la audición. Él le hace la audición otra vez a la entrevista para hacerle un resumen, que es la etiqueta que va a llevar el CD. Para que la gente tenga una idea, de qué se habló en la entrevista. ¿Y en qué momento entra a la base de datos del archivo audiovisual, del archivo digital César Regifo? Cuando yo lo termine. No, bueno, después que yo lo audiciono, lo visiono. ¿Qué? Veo la entrevista, entonces ahí es donde yo escojo un extracto, pues. No lo podemos poner completo por derecho de autor. Entonces 30 minutos, depende, 15 minutos. y hago una biografía, la foto, entonces todo ese paquetico yo lo entrego a informática, entonces lo montan. Claro, y a YouTube. Me hablas del derecho de autor y la persona ya cuando se le hace la entrevista ya automáticamente no cede el derecho de autor a la biblioteca. No, lo que pasa es que la idea, la idea es concretamente es que la persona vaya a la Biblioteca Nacional a ver completa, porque si yo la monto en YouTube. Claro, ustedes están como la Génesis que vino a hablar de Aventura en Vacaciones y echó un cuento con final interrumpido, o sea, corto, para que la gente vaya y vea el cuento. Ustedes también le ponen ahí los jugosos. A mí me gustaría ponerla completa, guindarla completa. Pero bueno, también la cuestión es esa, como dice Henry, que la gente vaya y al servicio y utilice la... Sí, pero imagínate tú que estamos ahora en la época, en la era digital y no están en el país, le interesa conocer, por ejemplo, ¿qué tal? Le interesa conocer parte de la vida de Juan Vicente Torrealba. Entonces, escuchemos un extracto de Juan Vicente Torrealba. Jean-Pierre. Pero yo tocaba un poquito de guitarra. Y un poquito de arpa. No es que era una artista de guitarra. Guitarra. Y entonces con unos amigos que tenía, uno llamado Martincito, que es de Caracas, y un primo llamado Eloy Hurtado, salíamos de tarde por ahí con la guitarra, en la avenida de la Ciencia de los Chaguarabos, y había grupos de muchachos para aquella época, pero la época tranquila. El joven ese caraqueño que era, estaba muy hecho en Caracas, ¿sí? Mire, usted quiere que le demos una celeratica ahorita y que figúrate esta muchacha. Ahí me bajaba y todo tocaba de un rato y me encantaba. Pero después me dijo, pero chico, tú no tocas en la radio, que era lo único que había, la radio. Pero si toca mejor que el mundo que tocas en la radio, chico. Porque a lo que tocaba empíricamente me sonaba bonita lo que tocaba. Me consiguió un contrato, contrato en la Radio Nacional que quedaba en la esquina de Cuartel Viejo. Bueno, imagínense ustedes, era Juan Vicente Torrealba y hablaba de la zona de cuando Radio Nacional de Venezuela quedaba por allá por el Cuartel Viejo. Yo no sabía. Bueno, me entero, no me entero. Ahí se ve la que. Sí, porque uno se ubica ahí en la Florida. Sí. Bueno, hay otras personas también que han marcado con su trayectoria, porque de repente cantan, pero han tenido otro tipo de participación, digamos, en la vida social, en su pensamiento, en su obra, pero siempre se le ve la parte, como te digo, más farandulera. El caso de Lilia Vera, ha sido una trabajadora social y comprometida. Ella andaba mucho con el padre cantor Ali Primera, formaba parte, y creo que todavía forma parte de ese grupo de la canción necesaria latinoamericana. Y bueno, nosotros, mucha gente conoce a Lilia Vera por su hermosa voz, sus hermosas canciones venezolanas, todas. Y quizás aquí yo no he escuchado todavía esta pieza de esta grabación de Lilia Vera. ¿Qué tal si le escuchamos ahorita parte de eso? Sí, sí. Ah, ya. Simpática, por cierto. Yo creo que Lilia Vera seguirá siendo Lilia Vera hasta que se muera, de la misma manera como nació y surgió. Creo que nuestro proceso revolucionario me ha dado mucho en 15 años, casi 16 años, a muchos de nosotros, a mucha gente de nuestro país. Hay una partecita de nuestro país que todavía no alcanza entenderla y que tenga de verdad lo que pudiera ser los cambios de transformación en revolución. Creo que Lilia Vera seguirá cantando el testimonial de todos los pueblos, así sea para decir las verdades que muchos no, de pronto no puedan comprender, pero que hay que decirlas en momentos de revolución y fuera de Lilia Vera, lo que estábamos conversando. Ahora, ¿cómo hacen ustedes para identificar a la persona? Aquí volvió un poquito al principio. Bueno, fíjate, en muchos de los casos nosotros llegamos a Lilia Vera porque entrevistamos al gran cantante Rafael Montaño. Rafael Montaño en ese momento vivía ahí en el Valle, cerca de Lilia Vera, y nos comentó, pues, y me facilitó el número telefónico. Y Rafael había llamado ya a Lilia Vera. Una cadena. Es una cadena. Entonces yo hablé con ella y de inmediato me dijo que sí, que no había problema, ella ir a la biblioteca. Claro, aquí también tenemos que tomar en cuenta que por delante está todo lo que es una trayectoria, un abolengo, que es la Biblioteca Nacional de Venezuela. O sea, no son un par de locos que andan por allí medio calvo, bueno, uno calvo completo, el otro que es Javier Green. buscando a quien van a entrevistar, ¿no? Bueno, son trabajadores de la Biblioteca Nacional de Venezuela y estos archivos quedan en la Biblioteca Nacional de Venezuela. Para muchos de ellos es un orgullo tener su experiencia, su vida plasmada en Memorias del Tiempo, que la custodia la Biblioteca Nacional de Venezuela. Pero ¿qué pasa cuando se rompe esta cadena? ¿Cómo hacen ustedes para establecer? Me hablaban de que implementaban una serie de temáticas, por ejemplo, un tema, vamos a decir, música, pero no tienen el contacto con la persona. Pasamos a otra temática. Sí. Por ejemplo, fíjate, nosotros atacamos varios frentes a la vez. Por ejemplo, cuando fuimos a entrevistar a Carlos Daniel Palacio, el cantante del grupo Madera, él nos embarcó dos veces. A la tercera vez fue. Y ese día, bueno, yo voy a contar la historia. Y cualquiera que vaya allá a la biblioteca y pueda ver la entrevista completa, se va a dar cuenta, y él cuenta toda la historia que ocurrió con el desastre que hubo allá en Samaniapo. Igual que Raiza Ruiz, también echa todo el cuento, pelos y señales, cuando estuvo perdida en el Amazonas. Ok, y si hay alguna persona interesada en participar en Memorias del Tiempo, quiere echar su cuento, considera que tiene el bagaje suficiente para participar allí. Bueno, sí, bienvenida. ¿A dónde acude? Pero tendría que... Ese es el problema. Él va a conversar con nosotros. Exacto. En la Biblioteca Nacional de Venezuela, Archivo Audiovisual. Colección Archivo de la Palabra. Colección Archivo de la Palabra. Henry Rueda y Miguel Armando García. Eso está en el Foro Libertador. Al frente del Panteón Nacional. Eso lo decía porque hay mucha gente también que le gustaría, por ejemplo... aquí se implementó un programa muy, muy, muy bueno, que fueron las imprentas regionales, donde se empezaba a publicar a estos escritores, poetas, dramaturgos locales de las regiones que no tenían esa oportunidad de venir aquí a Caracas con las grandes industrias del libro y que le pudieran editar sus libros. Las imprentas locales, como se le llama así, viene también de algo muchísimo más atrás, que era el proyecto de historias regionales, historias locales. Ahí estuvo también uno de los directores de Biblioteca Nacional, muy experto en historias regionales, como lo fue el profesor Medina Rubio, Aristide Medina Rubio. Trabajaba con eso, ¿no? Y bueno, venimos con eso. ¿Cómo hace esta persona? Diría yo, bueno, se acerca a la Biblioteca Nacional, echa su cuento con ustedes y ustedes evalúan si es posible o no es posible. Exacto. Ah, ok. ¿Otra cosa que quieren comentar? Bueno, llevamos... Sí, porque hasta nos robamos momento, un tiempo aquí. Nos 225 entrevistas llevamos. 225 entrevistas. Sí. Esto sin contar de la nueva etapa, en estos 7 años. Sí. Claro, porque si contamos todo lo que es el Archivo de la Palabra, imagínate. Ahí está Rómulo Gallego, ¿no? Hablando de Doña Bárbara cuando apenas la estaba escribiendo, ¿no? Sí, sí. Sí, no, y se le digo a la gente que es interesantísimo las cosas que nosotros tenemos en el Archivo de la Palabra, y este proyecto Memorias del Tiempo vale la pena que los usuarios y usuarias ingresen a la página de la Biblioteca Nacional y por lo menos vean esos preámbulos que tenemos en la Biblioteca Digital. Un enlace con YouTube. El enlace con... Se llama Memorias del Tiempo, Archivo Audiovisual. Ah, bueno, y tienen otra vía. Memoria del Tiempo, Archivo Audiovisual de Venezuela. ¿Qué otras cosas podríamos comentar aquí como ese enganche para que los usuarios y usuarias participe, por ejemplo, un niño de 14, un joven, un adolescente ya entre 14 y 17 años? Fíjate, hay una cosa muy importante, que se utilizan las redes sociales. Por ejemplo, Miguel, su Facebook, él tiene registrado todas las entrevistas que hemos hecho aquí en la Biblioteca Nacional, y es importante porque él tiene muchas visitas. Aparte también utilizamos el correo electrónico del Archivo Audiovisual. Que lo andaba buscando. Bueno, mientras ustedes lo buscan ahí, lo tienes ahí, repito. Aquí está, para ponerme los lentes que no veo. audiovisualdevenezuela.bnv@gmail.com. Bueno, ahorita con los buscadores nos simplifica, porque ponemos el nombre y ahí nos lo da todo, pero repítelo, por favor, repítelo. archivo, perdón, audiovisualdevenezuela.bnv@gmail.com. Bueno, vamos a escuchar ahorita a Jean-Pierre Francisco Pacheco, si no da tiempo, eso dura un minutico nada más. ¿Qué es para mí la música? ¿Qué significa para ti la música? Mira, eso es el, toda esa diversidad que nosotros tenemos es lo que para nosotros significa la grandeza musical venezolana. Que realmente, yo diría que la música en Venezuela es como el elemento fuerte de Venezuela, como yo decía anteriormente, de poder llevar a Venezuela en el mundo. O sea, eso es parte de la representación nuestra, eso es parte de la fe nuestra dentro de esa música venezolana. Consigue muchas cosas. Y de lo que puede decir en el mundo entero que en Venezuela tiene tanto música como músicos académicos estudiados para exportar, para llevar. En sí, la música venezolana representa eso, Venezuela y la grandeza que tiene Venezuela musical. Pacheco, Francisco Pacheco. Ahora, rapidito, Henry Rueda, ¿qué libro te gusta leer? ¿Qué libro? ¿Qué libro? Doña Bárbara. Doña Bárbara. Miguel Armando, ¿qué libro te gustaría regalar? Bajo la rueda de Germán Hesse. Miguel, Henry, ¿qué personaje te ha llamado más la atención de los libros que has leído? De los leídos, Rómulo Gallegos. Personajes de la obra. Ah, de la obra, Santo Luzardo me gusta. Santo Luzardo, no. Dime Marisela. No. Miguel Armando. Santo Luzardo, ¿por qué? Porque tomaba mucho. Bueno, Miguel, ¿y tú? Doña Bárbara. Doña Bárbara. Yo pensaba que me iba a decir pero que te con gustaba. Marina la Baura. Ah, bueno. Bueno, los invitamos para que, verdad, en serio, vayan al Archivo Audiovisual de Venezuela, vean este hermosísimo trabajo que están haciendo estos compas con la vida de nuestros compatriotas, que tienen mucho que dar y que nosotros también podemos aprender y sobre todo a emular las cosas buenas que se están narrando en Memorias del Tiempo para construir un mundo mejor. Bueno, y ya con esta trivia nos despedimos de esta emisión de Biblioteca Viva. Agradecemos a Miguel Armando García y Henry Rueda, responsables del proyecto Memorias del Tiempo. Recordamos a todos nuestros usuarios y usuarios que Biblioteca Viva llega a sus hogares gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, la directora de Gestión Comunicacional del Ministerio, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de producción de Alba Ciudad, Lider Ramos, en la asistencia de producción, Paola Ginet y Jean-Pierre Ramírez en los controles. En los micrófonos, quien tuvo el placer de hablarles, Vladimir Quintana. Ignacio está pendiente para que presente su excusa el próximo martes, si estaba en la ruta de la seda o en qué otra ruta andaba el compañero Ignacio Barreto. Se les quiere y de gratis. Nos vamos con qué pieza, Jean-Pierre. El Espanto, Carota, Ñema y Taja. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo